la tarde y sigue lloviendo en tu bolsillo tabaco y fuego. Sentado frente a un café meditas cómo empezar de nuevo. Y ya estás viejo, no lo ves, terminaste tu papel. Ya se apagaron los focos, poco a poco das fin al café. ¿Y quién fuiste tú, cabaretero de noche? ¿Y quién fuiste tú? Ya lo ves. ¿Y quién fuiste tú, cabaretero de noche? ¿Y quién fuiste tú? Ya lo ves. Blusa, bolso, medias carmín y una peluca hacían de ti. Madame Bernarda, mujer de postín, ¿qué más podías tú pedir? Pero ya estás viejo y apenas ya nadie se acuerda de ti. Ahora eres Madame Fracaso, alcohólico, viejo y senil. ¿Y quién fuiste tú, cabaretero de noche? ¿Y quién fuiste tú? Ya lo ves. ¿Y quién fuiste tú, cabaretero de noche? ¿Y quién fuiste tú? Ya lo ves. Por no tener, no tienes casa, vives en una pensión. Ahogándote en viejas fotos, empapándote en alcohol. Y nadie cuida de ti, piensas en morir, solo sabes toser. Ves cómo la vida se escapa y tú impotente nada puedes hacer. ¿Y quién fuiste tú, cabaretero de noche? ¿Y quién fuiste tú? Ya lo ves. ¿Y quién fuiste tú, cabaretero de noche?